inicio del procedimiento administrativo. Artículo 41. Para la imposición de las sanciones previstas en los artículos 38 y 39 de esta ley, la autoridad competente en materia de extranjería y migración procederá de oficio o por denuncia. Cuando la autoridad competente en materia de extranjería y migración tenga conocimiento de que un extranjero o extranjera se encuentre incurso o incursa en alguna de las causales previstas en esta ley para proceder a su deportación o expulsión, según sea el caso, ordenará el inicio del correspondiente procedimiento administrativo mediante autoexpreso, conforme con las disposiciones consagradas en este capítulo. De la apertura del procedimiento administrativo de deportación o expulsión se notificará al extranjero interesado o extranjera interesada dentro de las 48 horas siguientes al inicio de dicho procedimiento. Será competente para conocer del procedimiento administrativo de deportación o expulsión la autoridad que, a tal efecto, designe mediante resolución el ministro con competencia en materia de extranjería y migración. Contenido de la notificación. Artículo 42. Toda notificación de inicio de procedimiento administrativo deberá indicar expresamente los hechos que motivaron el inicio del procedimiento. Igualmente, deberá indicar el derecho que tiene el extranjero interesado o la extranjera interesada para acceder al expediente administrativo y de disponer del tiempo que considere necesario para examinar el respectivo expediente, para lo cual podrá estar asistido de abogado de su confianza. La notificación prevista en este artículo se practicará de conformidad con lo previsto en la ley que regula los procedimientos administrativos. Audiencia oral ante la autoridad competente. Artículo 43. En el auto de apertura del inicio del procedimiento administrativo a que se refiere el artículo 42 de esta ley, se le informará al extranjero o extranjera que deberá comparecer ante la autoridad competente en materia de extranjería y migración, al tercer día hábil siguiente a su notificación, a los fines de que se realice una audiencia oral en la cual el extranjero o la extranjera pueda exponer los alegatos para ejercer su derecho a la defensa, para lo cual podrá disponer de todos los medios de prueba que considere pertinentes. La celebración de la audiencia oral podrá postergarse hasta por 3 días hábiles, siempre que el extranjero interesado o la extranjera interesada lo hubiere solicitado mediante escrito, debidamente motivado a la autoridad competente. El extranjero interesado o la extranjera interesada podrá estar asistido de abogado de su confianza en la audiencia oral. Si no habla el idioma castellano o no puede comunicarse de manera verbal, se le proporcionará un intérprete. Si el extranjero interesado o la extranjera interesada solicitar en dicha audiencia que se le reconozca la condición de refugiado, se tramitará conforme al procedimiento establecido en la ley orgánica que regula la materia de la decisión. Artículo 44. Luego de haberse realizado la audiencia oral a que se contrae el artículo 43 de esta ley, la autoridad competente en materia de extranjería y migración deberá decidir dentro de las 72 horas siguientes a la celebración de dicha audiencia oral. Toda decisión será escrita y se realizará mediante acto administrativo debidamente motivado, que deberá contener los requisitos consagrados en las disposiciones de la ley que regula los procedimientos administrativos. La decisión de deportación o expulsión será notificada al extranjero interesado o extranjera interesada dentro de las 24 horas siguientes a dicha decisión, la cual deberá contener el texto íntegro del acto administrativo con indicación de los recursos que procedan y de los lapsos para ejercerlos, así como de los órganos o tribunales ante los cuales deberán interponerse. En las decisiones que acuerden la deportación o expulsión de extranjeros y extranjeras se fijará el término para el cumplimiento de tales decisiones, el cual comenzará a transcurrir una vez que se hayan agotado todos los recursos administrativos y judiciales previstos en la ley y dicha medida de deportación o expulsión hubiere quedado definitivamente firme. Recurso jerárquico. Artículo 45. Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la decisión a la cual se contrae el artículo 44 de esta ley, el extranjero interesado o la extranjera interesada podrá interponer recurso jerárquico ante el ministro con competencia en materia de extranjería y migración. La decisión de este recurso se realizará mediante acto motivado, dentro de los 2 días hábiles siguientes a su interposición.